Radio Ubrique. Deporte. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy vamos a seguir con asuntos de carácter deportivo en nuestro programa, como no puede ser de otra manera, repasando algunas de las citas que se sucedieron el pasado fin de semana. Es el ejemplo de lo que fue el Duatlón Cross de Periana, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, en el que participaba Antonio Santos Orihuela como único representante ubriqueño después de estos últimos años en los que, sobre todo el año en el que el Duatlón del Pavo fue Campeonato de Andalucía, pues han habido varias ediciones con mucha representación local. Este año, como decimos, se limitaba a la de Antonio Santos Orihuela, que terminaba en octava posición de la general y segundo de la categoría G30-34. Un Antonio Santos Orihuela que llegó a estar en la cabeza de la prueba en el sector, en el segmento de carrera a pie, en ese primer sector, en ese primer segmento, pero que poco a poco fue perdiendo posiciones, sobre todo en el sector de bicicleta, hasta tener que conformarse con la octava posición de la general. Y sobre todo también quisiéramos destacar la actuación de los ubriqueños en la primera ultramaratón Costa de Almería de 90 kilómetros que se desarrolló el pasado fin de semana en el idílico entorno del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. José Manuel Orellana conseguía la 14ª mejor marca de esta ultramaratón y además la primera posición en su categoría, en la categoría de senior. También subía al podium de Master A Juan de Dios Mateos Garcés, 18º de la general y segundo de la categoría Master A. Y también participaba Antonio Moreno Domínguez, que finalizaba 7º de la categoría senior. Y destacable también el maratón de Málaga, 4 ubriqueños participaban en esta prueba. Luis Gómez conseguía la 3ª posición de la categoría veteranos C, en este caso entraba en la posición 61, cruzaba la meta. Participaban también Juan Rojas Toro, Antonio Benítez Mancilla y José Gómez Moreno. Todavía pendientes de las clasificaciones de la carrera por montaña de Farahán, pero al menos tenemos lo que hicieron los pequeños, las categorías inferiores en esta prueba. Los ubriqueños que estuvieron presentes en el mini trail de 1700 metros y luego en las distintas pruebas, en lo que fue ya la carrera urbana. Y además de esto, también tenemos que hablar de lo que se nos aproxima en este próximo fin de semana. Una de las citas fuertes, cita importante, va a ser esa 3ª concentración de la Liga Provincial de Veteranos Mayores de 35 años que va a tener lugar en Ubrique, organizado por el CABU, que acoge esta 3ª concentración después de las citas de Jerez y Chipiona. En este caso el evento contará con la participación de 7 equipos que disputarán 6 encuentros, lo que serán la 5ª y 6ª jornada de esta liga. Una cita, una actividad que no se va a centrar solamente en lo puramente deportivo, sino que el CABU quiere hacer una fiesta de esta cita, en la que además de darle participación pues al equipo de animadoras de la Academia de Baile de Baile de Patricia Caro o a DJ Pino, también se va a desarrollar una actividad de recogida de alimentos para o a beneficio de Cáritas Parroquial Ubrique. Pues aquellos que asistan a esta cita se le va a pedir que, para poder presenciar los partidos, no paguen entrada, sino que acudan con 1 kilo de alimentos no perecederos. En unos instantes vamos a estar hablando de este evento, también de lo que nos espera para este fin de semana. Ya tenemos los horarios de las ligas provinciales, tanto de fútbol como de baloncesto. Hay que recalcar que este fin de semana juegan todos los equipos, no descansa ninguno, tanto en fútbol como en baloncesto, todos los federados juegan, y bueno, pues va a ser uno de los pocos fines de semana en lo que se de todos los fines de semana hasta ahora, va a ser uno de los pocos en el que se dé esta circunstancia.

Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Ya está controlado todo, ya está todo pensado. Seis y 31 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en la jornada de hoy con lo que tenemos pendiente del pasado fin de semana. Ya decimos, las tres pruebas, sobre todo esas tres citas que hemos adelantado en nuestro sumario y que vamos a comentar por encima. La primera de ellas es el Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, que se celebraba este año en Periana. Tenía como único representante de nuestra localidad al lubriqueño Antonio Jesús Santos Orihuela y candidato a subirse al podium, como finalmente así ha sido. En este caso hay que destacar que la prueba contaba con un recorrido, con un circuito a pie de dos vueltas de 3,08 kilómetros, en total pues poco más de 6 kilómetros, casi 6 kilómetros y medio, por el casco urbano de Periana. Luego, bueno, 2,5 kilómetros por el casco urbano, queremos decir, y un pequeño tramo de camino rural, que eran 500 metros, prácticamente podemos decir que un recorrido urbano. El segmento de BTT era dos vueltas de 11,5 kilómetros, y la mayoría del recorrido discurría por caminos rurales, y bueno, pues ya luego terminaba con ese sector a pie, esa última vuelta, que completaba lo que era el recorrido de este Duatlón Cross, que contó con poco menos de 150 participantes. No tiene mucho tirón los duatlones, por lo que se ha visto esta temporada. De hecho, bueno, ya lo comentábamos, no sé si lo comentábamos con anterioridad, pero este año, ya para este año, ni para estos próximos meses, que estaba en estas últimas temporadas pendiente de la celebración del Duatlón Cross El Pavo, pues este año ya no se celebra. La Asociación Ciclista de Ubrique ha decidido no organizar una prueba que en la última edición, la que tuvo lugar en enero de 2015 precisamente, después de los problemas que se tuvo a finales de 2014 para calendarla sin que coincidiera con el Campeonato de Andalucía, etcétera, etcétera, pues viendo que este año además iba a aumentan los costes de federativos, se ha decidido por no organizar una prueba que ya era deficitaria y que una modalidad que cada vez cuenta con mayor número de pruebas, muchas de ellas, por cierto, que se han suspendido por no contar con un mínimo de participantes. Parece que ha habido un boom y hay más pruebas que practicantes. En este caso, pues la Asociación Ciclista de Ubrique ha optado ya por no volver a organizar este Duatlón Cross del Pavo. Centrándonos en lo que comentábamos, en este caso, este Duatlón Cross de Periana, destacar que los primeros kilómetros de la carrera a pie fue Rafael Ángel el que encabezaba la prueba, ponía su ritmo y se iría en solitario hasta llegar a boxes. Por detrás llegaría Francisco José Escudero y Antonio Santos Orihuela, que entraría un minuto nueve segundos en la transición. En los 23 kilómetros de BTT se decidía la prueba y ahí Antonio Santos Orihuela perdía posiciones en favor, por ejemplo, de Antonio Pérez, que finalmente se proclamaría campeón de este Duatlón Cross. Y también José Luis Doncel, otro habitual de este tipo de prueba, que también superaría a los corredores que la encabezaban en el segmento a pie. Finalmente, Antonio Pérez fue el vencedor de la carrera con un tiempo de 1 hora 34 minutos 14 segundos, seguido de José Luis Doncel, 1 hora 35-40, y Rafael Ángel Gómez, con 1 hora 36-21. Antonio Santos Orihuela cruzaba la meta en la octava posición, con un tiempo de 1 hora 40 minutos 8 segundos, obteniendo así también la segunda plaza en la categoría G30-34 masculina. En categoría femenina, la victoria en este caso fue para Natalia Fischer, la duatleta malagueña, que con un tiempo de 1 hora 52 minutos se llevaba la victoria. Además, este año ha sido, no solo conseguía este campeonato de Andalucía, sino la Copa de Andalucía de Duatlón Cross. Periana también era puntuable para esta Copa, era la última prueba de la Copa. Por lo tanto, conseguía el doblete la malagueña Natalia Fischer. Por detrás, Rocío Espada y Mónica Ortiz. Así quedaba el podium femenino de este campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. En lo que a atletismo se refiere, comentar que se disputaba el pasado fin de semana el Maratón de Málaga, con victoria para John Kipkorik Mutai, con un tiempo de 2 horas 13 minutos 17 segundos. Benson Wagweru fue segundo, con 2 horas 18 minutos 34 segundos. Y tercera posición para Abdelhadi El Mouazid, con un tiempo de 2:19:10. El mejor europeo, el primer europeo, fue Luis Enrique Lerida Sánchez, que conseguía la quinta posición de la general, 2:29:05. Y en cuanto a los subriqueños, pues hubo cuatro. Luis Gómez Moreno cruzaba la meta en la posición 61 de la general y lograba la tercera posición de la categoría veterano C, con un tiempo de 2 horas 51 minutos 52 segundos. Por detrás de él, Juan Rojas Toro, 3 horas 6 minutos 42 segundos. Antonio Benítez Mancilla, 3:14:56, y José Gómez Moreno, 4 horas 12 minutos 31 segundos. Pues en este caso, ese es el resumen de la participación ubriqueña, que como nos comentan, no todo va a ser subir montaña, y también tenemos ubriqueños en la prueba reina del atletismo, en el maratón. Por cierto, también destacar que este próximo domingo la localidad de Los Palacios y Villafranca acoge una nueva edición de la media maratón de Los Palacios, Sevilla-Los Palacios, media maratón Sevilla-Los Palacios, de las pruebas más prestigiosas de las que se organizan aquí en nuestra comunidad en Andalucía, y en este caso pues se adelanta al domingo 13 de diciembre con la participación de 3.500 corredores, entre ellos pues lógicamente habrá participantes de nuestra localidad. Por cierto que también, como decimos hasta ahora, pues la organización todavía no ha hecho posible las clasificaciones, el conocimiento de los tiempos de las clasificaciones de la carrera por montaña de Faraján. La verdad que se celebraba el pasado fin de semana, ya estamos a jueves y todavía no han tenido tiempo, pues bastante triste para poner fotos, sí, y curiosamente sí se suben o la organización las hace pública inmediatamente, pero para las clasificaciones hay que esperar y en el mejor de los casos te la publican a la semana. En este caso, pues un tirón de orejas a la organización de la carrera por montaña de Faraján, porque ya decimos, así es muy difícil dar publicidad a una carrera cuando no se sabe o ni la organización se preocupa de hacer públicos los tiempos oficiales, ¿no? Los que sí tenemos, gracias, pues en este caso a los padres, tenemos la clasificación o los puestos de los niños, de los pequeños que participaron en la carrera de Faraján, en la prueba de mini trail y en la prueba urbana. Así, por ejemplo, en la prueba de mini trail, que eran 1.700 metros, Carmen Gracia Herrera conseguía la quinta posición de la general y la primera de la categoría juvenil. Juan Román Gago conseguía la primera posición de la general y la primera de la categoría cadete. José Antonio Rubiales Hidalgo, la segunda posición de la general y la segunda de su categoría. María Moreno Domínguez, sexta posición de la general y primera de su categoría. Por lo tanto, de nuevo los jóvenes corredores ubriqueños teniendo una actuación destacada. En la carrera urbana, pues así quedaron las cosas. En categoría Benjamín, María García Herrera, segunda de su segunda de la categoría Benjamín, una prueba de 200 metros. Y en la categoría Benjamín masculina, Manuel Chacón Rodríguez, primero. En la prueba Levín, que eran 800 metros, Gorka Rubiales Hidalgo quedó en cuarta posición. Jorge Antonio de la Cruz Jiménez en segunda posición. Y en alevín femenino, Lucía Moreno Domínguez también quedaba en segunda posición. Pues también ese ha sido el resumen de lo que hicieron los jóvenes en esta carrera por montaña de Faraján. Nos quedamos, por lo tanto, pendientes de los resultados de los mayores. Y en el también quisiéramos destacar el primer ultramaratón Costa de Almería, que se disputaba el pasado fin de semana en el Cabo de Gata Níjar, una prueba de 89,4 kilómetros, lo que es la modalidad larga, había otra más corta, y teníamos participación de corredores locales. El vencedor absoluto fue Casey Morgan, con un tiempo de 7 horas 42 minutos 35 segundos, seguido de Carlos Arturo Arias Velasco, 7 horas 59 55, Juan José Foulquier Padilla, 8 horas 9:52. En cuanto a los ubriqueños, el mejor de los nuestros en esta ocasión fue José Manuel Orellana Mateos, con un tiempo de 9 horas 29 minutos y 29 segundos, conseguía la 14ª posición de la general y la primera de su categoría, de la categoría senior. Y Juan de Dios Mateos Garcés se colaba en la 18ª posición de la general, segunda de la categoría Master A, con un tiempo de 9 horas 46 minutos. En la posición 98, séptimo de la categoría senior masculino, cruzaba la meta Antonio Moreno Domínguez, con un tiempo de 12 horas 39 minutos 20 segundos. Y vamos a quedarnos también ya porque tenemos los horarios oficiales de lo que son o van a ser los partidos de fútbol de este fin de semana en las distintas competiciones provinciales. Todos los partidos se juegan en Ubrique, a excepción de la categoría senior. El Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a la Unión Deportiva Torrecera en Torrecera el domingo a partir de las 5:15 de la tarde. En este caso, el partido estará dirigido por Jairo Muñoz Jiménez, que al que acompañarán Aitor Llamas Laplace y David Romero García. En la categoría juvenil, jornada 14, domingo 12 del mediodía, Antonio Barbadillo, partidazo. Ubrique Unión Deportiva, Club Deportiva San Fernando Atlético, el equipo de Villa, que va lógicamente en una trayectoria ascendente. En estas últimas jornadas, lleva más de un mes sin conocer la derrota, se enfrenta al líder del grupo 1 de la tercera andaluza juvenil, al San Fernando Atlético. Vamos a ver si el equipo de Villa es capaz de dar la campanada y poner la cosa muy difícil al equipo isleño que comanda esa clasificación. Estamos seguros de que con esta moral que tiene ahora mismo el equipo, por lo menos le va a poner las cosas muy difícil al San Fernando Atlético para que logre puntuar o para que el equipo isleño se vaya de Ubrique pues con una derrota. Vamos a ver si es posible. El partido va a estar dirigido por Carlos Escapaccini Román, al que van a acompañar Javier Romero Aijón y Kilian Cortés Requejo. Lo que se refiere ya al grupo cuarto de la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe en el Antonio Barbadillo el sábado a las 12 del mediodía al Club Deportivo Atlético San José. Partido que va a estar dirigido por Antonio José Roldán Gómez, al que van a acompañar José Antonio Delgado del Corral y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. En categoría infantil, en el grupo 8, jornada 10, sábado 10 de la mañana, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Atlético San José. Partido dirigido por José Antonio Delgado del Corral, que estará también acompañado por Antonio José Roldán Gómez y Joaquín Antonio Gómez Añudo. Categoría Levín, grupo 9 de la tercera andaluza. En el anexo del pabellón polideportivo municipal, el sábado a las 11 de la mañana, Ubrique Unión Deportiva San Benito. Partido dirigido por Luis Miguel Delgado del Corral. Categoría Benjamín, grupo 9 de la tercera andaluza, Ubrique Unión Deportiva, también San Benito, pero a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal, en el anexo, partido también que estará arbitrado por Luis Miguel Delgado del Corral. Y por último, En categoría prebenjamín, segunda andaluza, grupo 6, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Guadalcacín, el sábado a las 4 de la tarde. Partido dirigido por David Morales Pazo. Y vamos a quedarnos ya con el baloncesto por doble motivo. En principio vamos a quedarnos con los horarios de lo que va a ser la jornada este fin de semana. Van a jugar los cinco los cinco equipos del Cabo. El Junior juega el sábado a las 8 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Recibe a los jerezanos del Chajeva 04. El Fercabe Cabu Infantil A se mide a la DESA 80 también en el pabellón el sábado a partir de las 4 de la tarde. Y el Fercabe Cabu Infantil B también se mide al equipo B de ADESA 80 y lo va a hacer el sábado en el pabellón a partir de las 6 de la tarde. El fin de semana se completa con los dos partidos mini. El mini A se desplaza a Sanlúcar de Barrameda para enfrentarse a ADESA 80. ADESA 80 Cabu el sábado a las 10 de la mañana en el pabellón municipal de Sanlúcar. Y el mini B se va a medir al Club Baloncesto San Fernando aquí en Ubrique, que va a ser el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Ya decimos, eso es lo referente a la competición provincial, pero también vamos a tener competición el domingo. En este caso, Ubrique acoge, organizado por el CABU, la tercera concentración de veteranos mayores de 35 años, competición en la que este año pues está participando el CABU. En este caso, ya ha habido dos concentraciones antes, la de Jerez y la de Chipiona, y el CABU pues organiza este próximo domingo esta cita, de la que vamos a hablar con Juan de Dios Núñez, componente del CABU. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Casi todo preparado para esta tercera concentración de esta liga de veteranos mayores de 35, una cita que, por cierto, veo que estáis preparando con mucho mimo, ¿no? Sí, la verdad es que está todo casi preparado, gracias también al apoyo de la gente que nos rodea dentro de nuestro club y de conocido, y la verdad es que estamos deseando que llegue el domingo, porque no deja de ser más que una fiesta del baloncesto ya de más de 35, ¿no? Y después, pues, lo principal es lo que tú has comentado estos días atrás y hoy mismo, que va a beneficio de Cálica, y queremos que sea una concentración masiva y que la gente pueda ubicar, como siempre lo ha hecho, porque se vuelque con esta iniciativa hacia ellos. Tercera concentración, Juan, de, como decimos, tras las de Jerez y Chipiona, ¿cómo os ha ido y qué ambiente se habéis encontrado en estas dos citas que ya se han celebrado? Bueno, la primera fue un poquito más gris, porque fue todo precipitado y fue puesta por la federación, y realmente fueron cuatro partidos de baloncesto, no hubo, digamos, un quinto cuarto como nos hicieron en Chipiona, ¿no? En Chipiona, pues la verdad es que se portaron muy bien con nosotros, con todo el equipo, y una vez finalizado el encuentro, pues hicieron un quinto cuarto y una pequeña convivencia con las jugadoras y familia, y la verdad es que muy bien. Y nosotros, pues no queríamos de menos, y como siempre hemos hecho, cada vez que nos ha tocado organizar un Ubrique, pues ponernos a la altura de lo que realmente somos aquí en Ubrique, que sabemos organizar, sabemos jugar baloncesto, sabemos recibir a la gente y sobre todo dar una buena imagen como pueblo, ¿no? Y intentar que sea un día de fiesta, que diversión, y que víspera de Navidades, pues que sea todo felicidad, ¿no? Conociendo, Juan, sin duda queréis superar todo esto en lo que organizativamente, a lo que organizativamente se refiere, con una auténtica fiesta donde, además de lo puramente deportivo o competitivo del baloncesto, van a tener cabida también varias actividades, ¿no? Sí, voy a comentar. En primer lugar, quiero agradecer a los patrocinadores, que sin ellos no hubiera sido posible este evento, que son Pileus, Modeline, Betangible, Agrocentro Sierra de Cádiz, Cercabe, y han colaborado Pielfor, Peña Taurina Hermanos Borque, DJ Pino, la Academia de Baile Patricia Caro y el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, gracias a ello, pues, queremos hacer un evento como creo que va a ser un de bastante afluencia de público. La Peña Taurina va a regalar a los asistentes unos números para un almuerzo, no sé si para dos o para cuatro personas en su restaurante. Pierfo va a hacer una entrega de un regalo a Benjamín Jiménez, que va a hacer presencia al árbitro de Euroliga, que también con motivo de reencuentro, que queremos que sea también de Orellana, que dentro hay muchos puntitos, digamos, importantes, entre ellos también la aparición de Orellana en la cancha, y queremos que participe en uno de los dos partidos. Y Benjamín Jiménez, gracias a la amistad que hemos cogido estos días atrás, estos meses atrás, además, pues se ha comprometido y viene directamente de Estambul. Y que hay que agradecer también la labor de un árbitro profesional, de que venga, no va a arbitrar como él quería en un principio, pero sí va a ser acto de presencia. Ajá. Miguel Pino con la música, agradecer a Patricia Caro que lleva ensayando hasta incluso los días festivos para que todo salga bien. Tiene un grupo de 25, 28 niñas y esperemos que sea todo lo bien que lo estamos trabajando, por lo menos con el cariño que lo estamos haciendo, ¿no? Mm. Y después, como último, hablamos con Cáritas, ¿no? con su presidente, con la gente que organiza la directiva, y ellos mismos van a estar en la boca de las entradas de la grada, y todo el asistente, voluntariamente, pues que presente un kit de alimento, bien sea galletas, leche, aceite de girasol. Nos dicen de la directiva de ellos que, al ser posible, que no sea arroz y pasta, porque tenían mucha cantidad en el almacén, y para evitar que caducaran ese tipo de alimentos, pues que fueran otro tipo de alimentos no perecederos. Uh-huh. Y nada, pues, y luego ya lo deportivo, pues tenemos 4 o 5 partidos allí interesantes, entre ellos el nuestro contra Alcalá de los Azules, y, uh-huh, y nada, intentar que sea una fiesta de baloncesto, porque ya a estas edades no queda más que otra que divertirse, vamos. Enseguida vamos a quedarnos con el tema de Cáritas, pues de esa actividad, aparte de esto, pero tan solo por comentar que de esta manera también se consigue que los que asistan al pabellón, aparte pues de presenciar un evento deportivo de estas características, como tú has comentado, pues sirva un evento deportivo, digamos que dé una ayuda que sea tangible, ¿no? Sí. No solo entretenimiento. No, sí, la verdad es que el grupo que confeccionamos, el Más 35, pues salió casi a voz popular, ¿no? Que todos decidimos de que hiciéramos algo benéfico, ¿no? Ya otros años hemos colaborado con el Centro del Curtido, también fue con Marina Reguera, en fin, que nos gustaría de haber hecho otra cosa. Entonces salió el tema de Cáritas, se comentó hoy un jueves, nos hemos reunido con ellos y la verdad es que ha sido desde que hablamos con ellos, que decían que sí, que para adelante, que ellos colaboraban, que lo veían súper bonito y que nada, que agradecido que nos hayamos acordado de ellos y ahí estamos. Y claro, en esta fecha que nos encontramos, que creo que nos quiera, hay gente todavía que pasa necesidades, incluso en Ubrique, uh-huh, pues si lo podemos aportar un granito de arena y un cepillito que coja unos X dinero y unos kilos de alimento, pues la verdad que bienvenido sea, ¿no? En lo puramente deportivo ya se han disputado 4 jornadas, 2 concentraciones, ¿no? ¿Habéis disputado ustedes 3 partidos, 2 derrotas y 1 victoria? ¿Qué balance hace de estos primeros encuentros, Juande? Bueno, la verdad que el que ganamos pues fue un partido más o menos cómodo, y los otros 2 que perdimos, contra Saluca, que creo que va a ser el favorito, perdimos 8 puntos, y contra Chipiona la última jornada en casa de ellos, pues como no todas las semanas llevan los mismos jugadores, pues teníamos jugadores, digamos, importantes como Trujillo, Ángel, que estaban de guardia, uh-huh, y claro, nos costó terminar el partido con una victoria, ¿no? Todavía Orellana se ha incorporado, en fin, que nos falta jugador, digamos, aunque sea el Más 35, importante en nuestro equipo. Pero bueno, la verdad que muy contento, agradecido que el baloncesto nos dé otra oportunidad a estas edades, y uh-huh, la verdad que creo que nos quedamos con esto, que disfrutemos, que no haya lesiones y que vamos a conocer, digamos, a gente que ya hacía 20 años que yo perdí un poquito el contacto con ellos. ¿Qué equipos nos van a visitar, por tanto? Pues vienen 2 de Jerez, viene Chipiona, Sanlúcar, San Fernando, Alcalá de los Azules y Cabo de Ubrique. Uh-huh. Se retiró Ceuta, entonces somos 7 equipos. La verdad es que es una competición que está bastante atractiva, que si no perdemos el ritmo y el buen rollo que hay entre todos los equipos, yo creo que el año que viene puede tener un poquito más de tirón. Comentar que no se trata de una competición en la que se enfrenten todos contra todos, hay 2 jornadas. A vosotros, por ejemplo, os toca el partido frente al Club Baloncesto Alcalá y Jefosur. Sí. Que os toque Alcalá en casa, ¿ha sido casualidad, Juande? No, casualidad. Fue casualidad. Incluso hablando con Alcalá en Chipiona lo comentamos. Y mira, vaya tela que siempre en un partido, digamos, en un derbi, ¿no? Digamos, uh-huh, una rivalidad deportiva sana, y la verdad es que no tocó con Alcalá. Y incluso hablando con Benjamín, en los tiempos aquello que pitaba, que decía que era más fácil pitar Olympiacos Fenerbahce que Ubrique y Alcalá. La verdad es que me se reía y por eso precisamente quiere venir a este partido. No va a poder pitar porque tiene otro tema en la cabeza, pero sí va a ser acto de presencia. La verdad, uh-huh, que es un atractivo más jugar contra Alcalá. Hay que comentar que hablas tú de enfrentamientos de hace ya muchos años, recordemos la tensión, ¿no? O lo que se vivía en esos partidos, y para que nos demos cuenta de lo que es el deporte y también pues lo que son la competitividad o la propia tensión o las peleas que podía haber en estos choques. Hoy todos están amigos y se echáis una risa recordando esos tiempos con los de Alcalá y los de Alcalá con vosotros, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Cuando terminan los partidos, volvemos otra vez a ser, digamos, los amigos que somos antes y fuera de pista. Pero la verdad que cuando empiezan los partidos, yo he visto partidos aquí en los más 35 que yo creo que en provinciales no hay este nivel, digamos, de tensión, de fuerza, de intensidad y demás. Y ya lo verá la gente que acuda, que hay partidos que son súper súper interesantes, aunque te encuentres con jugadores ya veteranos, ¿eh? Por cierto, que Alcalá ahora mismo es el líder, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque tiene, digamos, muchos jugadores muy pegados a 35 años. Nosotros tenemos más jugadores más pegados a 50. Entonces, claro, eso se nota. Sin hizo la ley, hizo la trampa, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen jugadores más jóvenes y nosotros más veteranos dentro del reglamento, ¿no? No quita que es legal y ya está. Y jugadores que han estado activamente compitiendo hasta hace 6 meses. Entonces, se nota al principio. Pero bueno, vamos a intentar este domingo competir. Tenemos todos los jugadores disponibles, haremos 2 equipos. Para que jueguen la máxima de minutos posible todo el mundo, que es también de lo que se trata, que todo el mundo esté en pista un cuarto y medio, e intentar ganar los 2 partidos de casa y disfrutar con la gente. Por cierto, que Alcalá ahora mismo es el único equipo invicto de esta liga de veteranos. No, es justo vencedor de la victoria, porque hemos visto los partidos como estamos allí, y son justo merecedores del puesto que llevan, ¿no? Pues mucho ingrediente que va a tener ese partido. Por cierto, háblanos un poco de tu equipo, del Cabu. ¿Cómo es el equipo con el que estáis participando y quiénes lo forman? Bueno, pues la verdad que la columna vertebral son, digamos, los jugadores de los últimos años que han estado con nosotros. Kiko, Ángel, Santi, Diego, Orellana, Miguel Río. Estoy yo también, está Jesús Carrasco, Jesús López, Pepe Montiel, Prieto... Se me olvida alguno por ahí, Pedro Belacruz, Sergio García, Carlos García, Víctor Orellana y que me perdone alguno si se me ha olvidado, pero creo que estamos todos allá. Bueno, por lo que veo es gente de todas las edades, ¿no? Sí, claro, hay gente que lleva más tiempo inactivo y eso se nota a la hora de la competición. Me refiero que lleven 10, 11 años que no hayan competido con árbitro. Incluso me meto hasta yo, ¿no? Yo hace 12 años que no jugaba con árbitro, ¿no? Yo he jugado baloncesto, no he dejado de participar, o bien entrenando, o los jueves un rato con los amigos, pero no tiene nada que ver cuando te metes en la pista y ya hay que luchar contra los árbitros, contra el equipo contrario, en fin, las pistas rivales, en fin. Baloncesto otra vez, nuevamente, vamos. ¿Y en líneas generales cómo está el equipo? ¿Está bien, en forma? Bien. ¿Las lesiones os están respetando? Sí, la verdad es que hasta ahora simplemente algunos golpes normales de baloncesto, un poquito de tirones en la rodilla, los gemelos, pero bueno, la verdad es que es un poquito aductores, pero más todo bien. No hay lesiones importantes, que es lo que también es principal en estas concentraciones, que las lesiones no respeten, que es lo único que trabaja. Bueno, y para vosotros también lo que va a significar el ver otra vez en la cancha, digamos, como tú dices, un partido con árbitro a vuestro compañero Orellana, ¿no? Sí, la verdad que todos queremos, sobre todo él, más que nadie, quiere que lleva entrenando 2 meses sin poder jugar ningún minuto. En las 2 concentraciones estas hemos decidido que no jugara, tanto primero por su baja por enfermedad, su recuperación y demás. Pero ya este domingo sí queremos que participe y que se lo encuentre otra vez en la cancha, como los vídeos le han animado a tanta gente del mundo del baloncesto, nacional e internacional. Y la verdad que, como la gente lo quería en las canchas, pues el domingo lo va a tener la gente en las canchas, como se merece, y ha luchado para estar aquí. Una muy buena noticia, sin duda. Por último, Juan, ¿de qué horarios vamos a tener? Digamos, pues, en lo referente al programa de actividades de partidos. Sí, pues a partir de las 10, es decir, hay 2 partidos a las 10, 2 a las 11, 2 a las 12 y 2 a la 1. Son horarios fijados porque son a reloj corrido, solamente se pararía el último minuto, entonces son un partido de 45 minutos, más o menos, 50. Son más o menos exactas las horas. El partido estrella es a las 12 de la mañana, con el Cabo Alcalá, y a las 10 vamos también contra los equipos de Jerez, Fregusa. Lo digo, que va a haber un buen ambiente de baloncesto, que no va a faltar nada. Y estamos muy contentos de verdad de organizar esto, y la vez muy ilusionado, y queremos que todo salga bien. Agradecer también a toda la familia del Cabu, tanto padre, madre, niño, del equipo infantil, del equipo mini, del equipo junior. Es decir, estamos muy contentos y muy agradecidos a toda la colaboración de todo el mundo, y queremos que no falte nadie y que colaboremos con este granito de arena, que es un simple kilo de alimento que hoy en día creo que todo el mundo lo podemos colaborar y que Caritas pues sea, digamos, el triunfado de del evento, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya saben, habrá dos partidos simultáneos en durante la mañana del domingo y bueno, lo que se espera que sea una jornada festiva. Esperemos que el tiempo acompañe, Juan, de que sí, lleva mucho tiempo mirar, sin llover y ahora va a llover precisamente mirar, no el domingo. No lo quería aumentar porque a veces es posible que empujemos un poquito las nubes y que llueva el lunes. Veremos. Sí, otra novedad que la gente no está acostumbrada, lo que tú has comentado ahora, los partidos son en las pistas laterales, con lo cual hay dos partidos a la vez, cortinas levantadas, en fin, que va a haber un poquito de espectáculo. Patricia Caro con sus niñas van a estar en el centro de la pista, Miguel Pino estará debajo del marcador, en fin, que va a estar toda la pista cubierta por alguna actividad, bien sea baloncesto, sea niña bailando, en fin, música. Es decir, que yo pienso que va a ser un espectáculo que por lo menos la gente que se asome, ¿no? Evidentemente, digamos, no puede estar allí las 3 o 4 horas, pero que participen viendo, que bajen a las 10:30, a las 11, a las 12, a la 1 además, y que bajen por allí, que yo creo que va a merecer la pena. Pues nada, Juan, te lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas atendido, que nos los hayas contado y sobre todo desearos que lo paséis muy bien el próximo domingo y que la gente acuda en masa también para colaborar. Ahora vamos a hablar precisamente de lo que va a ser esa actividad de recogida de alimentos. Juan, de muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por colaborar también por la entrevista, por la difusión y la publicidad que le damos a este evento y que, por favor, que si tenéis un ratito el domingo, pues nos vemos allí en la cancha, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias a todos ustedes, un saludo. A seguir hablando de esa concentración que va a tener lugar este próximo domingo, concentración, tercera concentración de la Liga Provincial Veteranos Mayores de 35 años de baloncesto, que como sabemos, como hemos comentado antes, organiza el CABU. Y en lo que la charla que teníamos antes con Juan de Dios Núñez, hemos destacado sobre todo ese fin benéfico, que aparte de ser un evento deportivo, se va a aprovechar también para colaborar con la labor que realiza ya en nuestra localidad la ONG Caritas Parroquial. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a Pepe Moreno, que es componente de Caritas Parroquial Ubrique, para conocer un poco más sobre esta actividad. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Estamos hablando de esa recogida de alimentos que va a tener lugar el próximo domingo y supongo que toda ayuda es poca y sobre todo en estas fechas, ¿no? Efectivamente, Jesús. En primer lugar, lo que queremos es desde Caritas de Ubrique pues agradecer al CABU Veterano el acto que van a tener con nosotros, porque la verdad, como tú bien dices, Jesús, estamos en una fecha muy entrañable, que toda la ayuda que podamos recibir del pueblo de Ubrique, que además es un magnífico colaborador y va a demostrarlo una vez más, creo, en este mismo evento que vamos a celebrar el domingo, va a ser una recogida como casi siempre que hace el pueblo de Ubrique, muy, muy, muy agradable. ¿De qué manera, Pepe, puede colaborar la gente? Y me refiero a esto, ¿a qué tipo de alimentos son ahora los más necesarios? Los más necesarios, mira, eso efectivamente, por la experiencia que ya tenemos de otra recogida, lo que sí recomendamos al ciudadano de Ubrique que vaya a colaborar con este acto es que la ayuda y el alimento que más necesitamos en estos momentos está en el atún, el aceite, el tomate frito, las legumbres, y que se aparten un poco a ser posible de lo que son el tema de arroz y de pastas, porque la verdad que en otras recogidas que hemos estado haciendo recientemente tenemos unas cantidades muy desorbitadas, que incluso llegan en algunos momentos de que llegan los vencimientos de las propias alimentos e incluso se nos caducan, o tenemos que hablar con otras Cáritas para cederlo a otras Cáritas porque llega el momento, porque tenemos unas cantidades desbordantes. Entonces quería aprovechar eso, el momento que tú nos ofreces, para recomendar al pueblo que todo tipo de ayuda de alimento es magnífica, a excepción en estos momentos de arroz y de pasta. La demás, cualquiera, atún, aceite, tomate frito, legumbre, leche, todo ese tipo de cosas nos vienen en estos momentos para la fecha de Navidad de magnífica, Jesús. Y quisiéramos también comentar que toda la ayuda que ofrece o en la gente en la que se centra Caritas Parroquial Ubrique, fundamentalmente sí, son familias ubriqueñas que ahora mismo están pasando por un momento complicado, ¿no? Complicado, sí, efectivamente, Jesús. Tenemos un volumen de aproximadamente, como sabe el pueblo de Ubrique, tenemos lo que es el servicio de acogida, que es la entrega de los alimentos a los necesitados, todos los miércoles en la antigua maternidad, en la calle Auditor Borges número 2, los miércoles de 5 a 7. En la actualidad estamos atendiendo una media de entre 25 y 27 familias semanales. Como tú sabes, bien sabes, son en miércoles alternos, es decir, que estamos atendiendo al mes aproximadamente a 65 o 70 familias. Entonces, Jesús, quería aprovechar en este momento, no sé si tú me vas a llegar a preguntar o no, sí, que desde Caritas pues estamos intentando de abordar otro tipo de proyectos que para nosotros desde Caritas llevamos trabajando ya en torno a 6-7 meses, que es un proyecto muy ilusionante, que es transformar el servicio de acogida en un economato solidario, porque como tú bien sabes, claro, Caritas está limitado en lo que son los donativos de los ciudadanos de Ubrique Anónimo, más los alimentos que podamos recibir desde los distintos servicios que se hacen, las prestaciones de servicio y demás que hacen todas las asociaciones de Ubrique en favor de Caritas. Pero claro, pero no son, esto no completa una bolsa de alimentos total, es decir, esto no incluye carne, pescado. Entonces, desde Caritas, como te digo, llevamos trabajando ya casi 8 meses en la implantación de un economato social solidario, es decir, lo que tenemos ahora mismo como entrega gratuita de la bolsa con las 4 cosas que podamos darle, bueno, las 4 cosas, en torno a una bolsa de alimentos está llevando aproximadamente 25 y 30 productos, pero queremos ir a más, Jesús, y está próximamente, yo calculamos que en el próximo mes de marzo aproximadamente podemos poner ya en marcha el economato social solidario, donde el usuario tendrá que pagar una pequeña, una mínima cantidad, pero se va a encontrar en el economato como si fuese un economato normal. Es decir, tú vas ahí, el usuario que esté autorizado previamente, como es normal, por nuestro servicio de asistencia, como nuestra trabajadora social, que es la que informa las personas que pueden acudir ahí, pues lo que va a estar es como si entrase a una tienda. Es decir, va a tener ahí expuestos todos los productos, porque vamos a incorporar, aparte de todo lo que es alimento, carne, pescados congelados, vamos a incorporar todo, incluso productos de higiene. Y la verdad que por una mínima parte que posiblemente llegue a unos 10 euros aproximadamente en función del tipo de familia, podrá llevarse un valor de mercado de aproximadamente unos 65 o 70 euros, eso. Ese digamos que es vuestro proyecto más ambicioso y vosotros lógicamente sois una ONG, ¿cómo se puede colaborar con vosotros para llevar a cabo este proyecto? Pues bien, ese proyecto, mira, estamos terminando la imprenta de unos dísticos que vamos a empezar a colaborar, porque vamos a necesitar, es un proyecto muy ambicioso, eso, porque, ya te digo, con las aportaciones que nosotros estamos recibiendo en la actualidad, no sería posible soportar lo que es el mantenimiento de ese economato, porque es mucha la diferencia que hay entre lo que va a pagar el usuario y lo que nosotros tenemos que comprar. Entonces, vamos a elaborar unos trísticos donde se va a explicar un poco lo que es el funcionamiento del economato a las personas que van de tira, y sobre todo, Jesús, lo que sí te quiero hacer es una mención especial. El hecho de transformar el economato es por darle un poco de dignidad al servicio. Ajá. Tenemos conocimiento de muchísimas familias que por vergüenza o por pudor o por no sé qué no quieren ir al servicio de Caritas, por fin, por las circunstancias que pueda manifestar la propia familia, ¿no? Pero entendemos que con esa pequeña cuota que va a pagar vamos a dignificar un servicio, porque hay que tener en cuenta que aunque haya muchísimas personas que tengan un salario, que puede estar los 500 o 600 euros, como tú bien sabes, con esas cantidades económicas hoy en día, una familia no es capaz de salir para adelante, porque tú a esa cantidad le deduce que si la hipoteca o el alquiler, que si la luz, que si no sé qué, la verdad que a la familia, la verdad que le queda muy poco recurso para poder destinar a lo que es el alimento básico, y ese es nuestro fundamento, ahí es donde queremos nosotros llegar. Realmente vamos a seguir prestando el servicio que venimos prestando a todas esas familias que no tienen ningún tipo de recurso económico, que las hay en Ubrique, pero sí queremos llegar a otro tipo de familia donde, aunque tengan algunos ingresos, pero no sean suficientes para poder mantener unos alimentos básicos, eso. Supongo que esto será consecuencia también de la crisis de los últimos años, que sin duda ha provocado que aumente el número de personas solicitantes de ayuda. Sí, ahora mismo... Eso. Sí, sí. ¿Jesús? Sí, sí, sí. Te decía, sí, sí, sí. Ahora mismo, ¿cuál es la situación en Ubrique? Mira, ahora mismo en Ubrique, gracias, como tú estás diciendo, la verdad que los años gordos de la crisis fueron malísimos. Los años 2012, 2013 y parte de 2014 ha sido muy malo. La verdad que la media de asistencias que tuvimos en el año 2013, si mal no recuerdo, fueron de 1.600 atenciones, o sea, intervenciones en un año. Uh-huh. En el año 2014 bajaron a 1.400 y vamos a cerrar el año 2015 aproximadamente con unas 1.200. Es decir, quiere decir que gracias a Dios en el sector de Ubrique, también por el sistema de la marroquinería, que también parece ser que está dando su fruto y que se está mejorando lo que es la economía de la propia localidad, se ha venido bajando. Entonces, llevamos el año 2014 y, como te digo, estamos en una media de unos 100 personas aproximadamente las que estamos atendiendo de intervenciones, no de familia, porque como te decía antes, a las familias que tienen hijos lo atendemos cada 15 días y Después a las personas que son de un solo miembro en la unidad familiar la atendemos una vez al mes. Estamos en torno a eso, los 95-100, pero llevamos, no sé por qué lo que ha pasado o qué está pasando en Ubrique, que llevamos aproximadamente durante el mes de medio de noviembre y diciembre, que se nos ha vuelto a incrementar otra vez el servicio, no sé si debido a que ya se acerca la campaña de Navidad, que a lo mejor la gente ha podido salir de los talleres porque ya haya empezado a salir a bajar un poco, no sé si efectivamente el trabajo o no. Uh-huh. Pero la verdad que se ha notado, han venido ya, llevamos últimamente, como te digo, las últimas 5 o 6 semanas, que se nos ha incrementado, estamos rozando casi los 30 familias semanales, que hacía ya mucho tiempo que no lo conseguimos, Jesús. Uh-huh. Y incluso muchas familias que no habían venido nunca a Cáritas, llevaban ya años sin venir a Cáritas y últimamente están volviendo a venir, Jesús. Ajá. Hay que destacar que, bueno, las necesidades no solo se tienen ahora durante la Navidad, claro, lógicamente, ahora es cuando se prodigan este tipo de actividades de colaboración, de recogida de alimentos, pero es que la gente tiene la peculiar costumbre de comer durante todo el año, y Cáritas, hay que destacar que se abastece fundamentalmente de donaciones, ¿no? Aparte de este tipo de actividades, ¿cómo se puede colaborar a lo largo de todo el año con vosotros? Efectivamente, eso, mira, eso es lo que también te quería hacer recalcar para que la ciudadanía lo conozca. Es decir, nuestros ingresos principales de alimentos nos vienen desde el mes de noviembre hasta incluso mediados de enero. Uh-huh. La gente piensa que efectivamente lo gordo está en la campaña de Navidad, pero tenemos que recordarle al resto, a la ciudadanía, que el resto de los años seguimos con la misma labor, que ejercemos durante todo el año. O sea que ahora en diciembre sí, ahora incrementamos algo más porque metemos a la bolsa de alimentos algo más especiales, o con unos mantecados, metemos carne, pollo, no sé qué, que habitualmente no lo hacemos porque no tendríamos poder para mantener todo ese tipo de cosas, pero lo que te digo, tenemos que recordarle a la ciudadanía que se puede o tenemos la necesidad de mantener esa misma cuota durante el resto del año. Entonces, permanecemos en el servicio en Cáritas todos los miércoles de 5 a 7 y los jueves también de 6 a 8. Entonces, yo hago desde aquí un llamamiento a todas aquellas personas que voluntariamente quieran aportar su granito de arena, que no necesitamos dinero, porque muchas veces dicen, mira, no quieren nada más que dinero, no sé qué dinero. No, nosotros con que nos lleven los alimentos es nuestro servicio. Y lo pueden hacer en entrega, o bien lo entregan en la parroquia en cualquier época del año, que ya el mismo párroco o el mismo sacristán lo recoge y después nos lo acerca a nosotros, o en la misma Cáritas. Uh-huh. Los miércoles y los jueves, como te digo, por la tarde lo pueden llevar. Y después, lo que te estaba diciendo, Jesús, próximamente se va a abrir un notístico y demás para todos aquellos benefactores que voluntariamente quieren participar con una cuota trimestral o anual o semestral. Que además, ya aprovecho estos momentos para comunicar a todos aquellos ciudadanos que todas aquellas aportaciones que se hagan, después, si nos piden los certificados, esos certificados son deducibles en la declaración de la renta. Ya aprovecho. Ajá. Yo para que, hombre, si aportas 20 o 100 y después de la renta te puedes deducir 20, pues mira, bienvenido sea. Además, hace un doble trabajo, ¿no? Colaboras con Cáritas y además te beneficia en la declaración de la renta. Ya aprovecho para decirlo, Jesús. Uh-huh. Pepe, ya te digo, como te digo, vamos a poner en marcha estos dísticos que se van a repartir por aquí en los distintos actos que se vayan haciendo para que todas aquellas personas que quieran colaborar con nosotros, pues puedan hacer su cuota mensual o anual o trimestral o única que puedan o quieran hacer, eso. Pepe, ¿y es solidario el pueblo de Ubrique en línea general a lo largo de todo el año? Sí, sí, el pueblo de Ubrique es muy solidario, eso siempre ha sido, es un pueblo que es muy agradecido, con cualquier prestación, incluso hay propias recogidas que no pertenecen a Cáritas Parroquial, que vienen de bancos de alimentos y demás, y ahí están las cantidades que la verdad, o el pueblo saharaui, que la verdad que el pueblo de Ubrique, yo tengo que manifestar públicamente que es muy generoso. Yo creo que para cualquier cosa que se le pide es muy generoso, Jesús. Yo estoy muy contento con cada vez que se le hace un llamamiento al pueblo de Ubrique en cualquier tipo de actividad, no de pedida. Y yo estoy muy satisfecho y además desde aquí quiero aprovechar para hacer un agradecimiento a toda la ciudadanía por la labor que hace, vamos, por la labor de desinteresada de ir a colaborar con todo lo que se organiza, Jesús. Pepe, corrígeme si me equivoco, pero ahora que se acerca la Navidad, ya mira, hombre, usted descubrís lo que son necesidades básicas, pero de cara a los más pequeños, ¿se prepara de alguna manera recogida de juguetes o algo parecido? Sí. No, mira, Jesús, hemos tenido ya un par de experiencias con ese tema y la verdad que no nos ha salido nada de bien. Hicimos hace, la última fue hace 3 años, si mal no recuerdo, hicimos una recogida de juguetes así usados, pero pedíamos que, por favor, que hombre, ya que vas a dar algo, que diese algo en condiciones, y nos llegó tal cantidad de, digo, y perdonad por la expresión, de porquería, que yo creo que la mitad de la gente que nos llevó aquello era lo que quería quitarse de en medio de su casa. Ajá. Y la verdad que la gran mayoría, que a nosotros mismos nos daba vergüenza de regalar o envasar eso para los niños. Y ya, Jesús, pues la verdad que tuvimos que tirar casi el 60% de todo lo que nos llevaron allí, porque a nosotros mismos nos daba vergüenza tener que darle eso a los niños, ¿no? Y entonces fue aquello muy mala experiencia en ese aspecto y la verdad que ya no lo hemos repetido más, eso. Lo hicimos 2 años y no lo hemos vuelto a repetir, sinceramente. Ya por último, Pepe, yo quisiera destacar también la labor de los voluntarios que pertenecéis a Cáritas Parroquial, que no sois pocos, pero que supongo que mientras más gente ponga su granito de arena, mejor, ¿no? Y bienvenidos serán. Mira, ahora mismo estamos precisamente hace 2 jueves, porque son jueves artes, nos estamos dando un curso de iniciación al voluntariado en Cáritas, que han empezado 12, si mal no recuerdo, son 12 personas más las que, si todo cuando termine el curso y todo va bien, se incorporarán a nuestro trabajo de voluntario de Cáritas, Jesús. Pues nada, Pepe, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias doblemente, primero por habernos atendido y después pues por la labor que estáis llevando a cabo y que vais a llevar a cabo este domingo, una de ellas, y la que hacéis durante todo el resto del año. Que tengáis mucha suerte, Pepe. Vale, Jesús, muchas gracias a ti y sobre todo al Cabo Veterano por acordarse de nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Saludos, adiós. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. 7:17 de la tarde, vamos a ir ya despidiéndonos en nuestro programa, pero antes comentar un par de cosas en lo referente a la ruta de este fin de semana de los colectivos ciclistas de nuestra localidad. La Asociación Ciclista de Ubrique organiza su 14ª salida del calendario de montaña, Piedra de Ballesta, el recorrido es carretera al Berrueco, carril a la Carrera del Caballo, carril a la Fantasía, carril por la Loma de la Maestranza, carril a la Piedra de la Ballesta, carril a la Carrera del Caballo, Puerto del Peruétano, carril a la Cancha, Charcones, Mojón de la Víbora y carretera a Ubrique. En total 60 kilómetros. Sí, el grupo de los Perea hará su salida número 11, Ubrique-Villamartín, cruce del Hospital, recta Alberite, Las Abiertas y Ubrique. Nosotros nos despedimos, volveremos el próximo día. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.